Pues sí, el desenterrador ha empezado directamente con música, como le suelo gustar hacer, porque son dos tristes ocasiones que merece la pena. Ya hace un par de meses o tres puse una canción de Motorhead, porque el batería de la época mítica, Filthy Animal Taylor, murió a sus 60 y pico años, y no podemos recuperarnos todavía de aquella muerte cuando Lemmy, la cabeza pensante del auténtico rock and roll, nuestra conexión con el rock and roll de los 50, un auténtico, un icono musical en todos los sentidos de la expresión, pues falleció a los 70 años, poco después de haberlos cumplido, después de haber sacado un disco. O sea, nos dice, como él dijo, a mí el escenario solo me van a sacar con los pies por delante. Y así ha sido. El caso de Bowie es un poco diferente. Bowie lleva 10 años retirado de los escenarios. Se sabía que estaba cascado, aunque no tan cascado, pero en pleno 2013 sacó un disco y ahora ha sacado otro, que lo ha sacado 3 días antes de morir. Es muy profético, tío, la verdad. Este hombre tenía que dar la nota hasta el último día de su existencia. Un auténtico camaleón, como le llamaron algunos, con 1000 sobrenombres, con 1000 pieles que se quitaba y se ponía, un auténtico creador de tendencias y un hombre sin el que, si no hubiera una estética del rock, para lo bueno y para lo malo no existiría, no sería como nosotros la conocemos. Así que dos canciones, una de llamada Space Oddity de David Bowie ha sonado, y luego una de Hawkwind, la banda en la que Lemmy estaba antes de Motorhead. Porque esto es un anuncio, que sepáis, de en cuanto tenga tiempo y lo pueda hacer en condiciones, voy a hacer dos especiales de Bowie y Lemmy en condiciones, hablando de su pasado, su presente y su, por desgraciado, ya no futuro. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, vamos a hablar de alegrías también, porque tenemos aquí con nosotros a la gente de Memphis Belle. Esa gente que esquiva por no estar muy conectada al mundo de las redes sociales. He tenido que ser yo personalmente el que ha ido al Gasteche de Udondo y encontrármelos y decidir que tengo una caja maldita que no esté haciendo el aniversario, pues aprovechar la ocasión y que han sacado un EP y traerles al programa. Y aquí tengo a tres de ellos, porque por desgracia el batería, si trabaja en un bar, ¿no? Lander, el batería, está ahora mismo trabajando. Un saludo desde ya, que quede grabado, del desenterrador, que aunque sé que estás ahí currando y ganándote el pan, nos acordamos de ti y puede que haya una sorpresa en mitad del programa. Y bueno, pues no sé, voy a ir presentando un poco a los tres que están con nosotros, a las tres. Por un lado, tenemos aquí a Suri. Salúdanos, por favor. Saluda a la radio. Hola. Hola a todos y todas. Tenemos también aquí a Pícaro. Opa, gente, ¿qué tal? Y tenemos aquí a Gorka, que bueno, de los que están aquí, tres. Bueno, pues ha venido Eva, en plan, nuestra manager. Nuestra manager, tradicionalmente, en la sombra. Tranquila, que a mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? A mí también han querido que fuera el manager en la sombra. Yo pago por ser la manager, ¿eh? No, no lo veas. Y nada, pues eso, nada, que tiene un grupo de blues de toda la vida, sin complicaciones en cuanto a planteamientos, aunque me tenéis que contar un poco de estas dudas que me ha suscitado el EP, eso ya lo he escuchado. Pues eso, que la que está cayendo y tal, el hacer un estilo que realmente estamos serios, ahora mismo no estamos teniendo más alto de popularidad, que no. Popularidad para bueno y para mal. No lo digo como una crítica, pues que es un acto de valentía que se agradece mucho, que de repente alguien diga, pues no, se me gusta el look, me gusta y pues. Así que para empezar, lo que vamos a hacer es que os introduzcáis musicalmente, que es lo que hacemos en el desenterrador. Es decir, que nos contéis de dónde venís, ¿no? Qué bandas habéis visitado, etcétera, etcétera. Y a Suri, que tiene un pasado también. Un pasado muy largo, además. Un pasado coral. ¿Un pasado, perdón? Coral. Sí, bueno, y mucho antes. Yo vengo del piano, yo soy teclista, y empecé a tocar el piano con 7 años. Música empecé con 4, y con 7 añitos ya elegí el piano. Y ya con 12 años más o menos, por obligación, porque a mí no me interesaba, pero como los de piano no podíamos hacer orquesta, pues empecé en un coro, Y estuve casi 10 años, hasta los 25 o así, estuve cantando en un coro que se llamaba Cantica Corala, del Conservatorio de Leioa, y luego en uno ya cuando era más mayor con solamente un coro de chicas, que se llamaba La Cantoría. Y eso, yo vengo de ahí, no he militado en ninguna banda en sí como estamos, del tipo que estamos hablando. Esta es mi training, primera experiencia. Tienes un training que... ¿Para qué? No hay necesidad. Y cuéntanos un poco, Pícaro, ¿cuál es tu caso? Vale, sí, bueno, yo también empecé a estudiar música de chiqui con solfeo y tal, y empecé con el acordeón y bueno, luego estuve muchos años sin tocar y luego me propusieron formar un grupo de versiones de Guns N' Roses, donde estaba Gorka, sí, mi cierto, primo... ¿Cómo se llama el nombre? Guns N' Cloners. Guns N' Cloners, sí, eso es. Y me nada, yo tocaba las teclas, o hacía que tocaba, porque en realidad no sé tocar mucho el piano. Pero bueno, dimos unos cuantos conciertos, ¿no? Y bastante guay, pero bueno, no duramos demasiado. Y luego después he estado en Erío, ¿no? Que es un grupo metalero de aquí, de Uribe Costa. Y nada, y luego en Memphis Bell, ¿no? Pues aquí toco el teclado, ¿eh? El teclado, perdón. Ahí tocaba, perdón, quería explicar. En Memphis Bell tocaba al principio el teclado, ¿vale? Pero luego fue cambiando la formación y acabé yo tocando el bajo. O sea, la cuestión es que todos sabéis tocar un poco más de un instrumento. Sí, bueno, yo sí. Yo he hecho un año de batería también. ¿Pero eso influye en el input de la banda o...? No. A mí sí, que a veces le robo la batería a Lander, para tocar un poco. Para soltar esa parte, ¿no? Ese ansia. Sí. Vale, pues ahora Gorka, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Pedro, y opa, y a Rachaldeón, a toda la peña que esté escuchando Irola. Un saludo para todos. Y bueno, pues mi caso es también parecido, pero bastante más rápido. Es decir, yo soy autodidacta, empecé a tocar la guitarra por mi cuenta y estuve dando un año de clases y luego me desapunté porque ya pues suponía que tenía un poco toda la técnica asimilada, sí. Y sigo siendo autodidacta y bueno, al final me animé a cantar porque todo esto empezó hace mucho tiempo, tocaba la guitarra y empecé a cantar en un grupo llamado Tolerancia Cero, que era bastante metalero, para allá por 2003, un estilo entre Deftones, Hamlet, estaba muy... Metal por... alternativo, que se llamaba. Sí, sí, chandal metal, si quieres decirlo así, por esa época estaba bastante en boga, sí. Bueno, había estilos de Sepultura, Pantera, sí. Es bastante variado. Y sí, después de eso pasamos a hacer otro grupo con otros amigos de Astrabudúa, Erandio, Pabellón 314, el que era un poco más crust. Era un poco más rapidito, más suelto, eso es. Luego abandoné la formación y pues después ya me animé con la guitarra y con la voz y a seguir Memphis Bell, que lleva el ¿cuánto tiempo lleváis? Pues en realidad, Pícaro, yo creo que el total pueden ser... 6 años, igual, 5. Sí, algo así, se forma más de 5 años, sí. Lo habéis tomado con calma, ¿no? O sea, la prisa es mala consejera y tal. Bueno, es que ha habido cambios de formación, parones, entonces éramos 5, se fueron 2, Pícaro pasó del teclado al bajo, nos quedamos en formato trío, luego entró Suriñe y hemos estado parados 2 años, pero sí, básicamente 5 años. Estoy aquí poniéndole un poco más en condiciones radiofónicas a Gorka. Gracias. Y nada, pues bueno, o sea que tenéis un pasado y vamos a poner un poco de ese pasado, ¿no? Yo creo que, venga, por un lado yo creo que lo primero que vamos a hacer es poner esa canción que tiene una historia, Pícaro, que tú creo nos puedes contar, la de... A ver. Sí, Apaga la luz, se llama, sí. La vamos a poner en euskera, Itzali, ¿no? Sí, Argia Itzali. Argia Itzali, eso es. Cuéntanos un poco de dónde viene, porque tiene una historia importante que hay que... Sí, mira, esto... vale. Hay un hombre en Guipúzcoa, se llama Ibon Casas, que es muy rockero, toca la guitarra y tal, y tiene una enfermedad que es la retinosis... No me acuerdo si pigmentaria. Es pigmentaria. Vale, es una enfermedad degenerativa de la vista, ¿no? Es hereditaria y degenerativa, o sea que te acabas quedando ciego y no hay cura de momento. Entonces este hombre, pues como veía que se iba a quedar ciego, dijo que empezó a hacer una iniciativa para hacer sobre todo que la gente conociese la enfermedad, ¿no? Porque es una enfermedad rara, no es muy común. Y bueno, pues visibilizar ese tema, ¿no?, de la enfermedad. Sí. Entonces en nuestro grupo, en Erío, uno de los guitarras tiene también la misma enfermedad y al enterarse, pues vio que había una iniciativa en su página, que él había colgado una letra, ¿no?, inspirado en la enfermedad que él tiene y demás. Y nada, era una letra para que la gente la cogiese y la hiciese canciones con ella, ¿no? Y nosotros pues la hicimos, estaba en castellano, la puso él, y nosotros decidimos grabarla y sacar un CD benéfico, ¿no? Parte de esa pasta era para su asociación. Y entonces nada, la grabamos en euskera y castellano, y bueno, le conocimos a él y tal, y esa es la historia, fue la primera grabación que hemos hecho de Río, ¿no? Como vimos que estaba bien la cosa, ¿no? Iba a apoyar también un poco a nuestra guitarra y tal, pues decidimos grabar primero eso, ¿no? Y ahora estamos grabando un disco también, Río, ya un LP. Pues oye, que lo sepáis, aquí tenéis, vamos a poner la canción, y bueno, para recordar lo de el problema de esas enfermedades minoritarias, que bueno, que no tienen la presencia que deberían de tener. Volvemos a recordar el nombre, que es complicado, retinosis pigmentaria, si no me equivoco. Se me ha olvidado, espera un momento, decir que sí. La iniciativa se llama Dame tu visión, pues si vale. Quiere consultar, para que busquen en algo, Google y tal, lo que sea, y se les pones Dame tu visión y sale él, porque ha hecho un montón de cosas con un montón de iniciativas, desde comidas a, yo qué sé, o sea, contacto con gente conocida y les hace hacer algo por por la causa. Pues de puta madre, aquí va desde la Irola, el desenterrador pone su pequeño granito de arena y aquí suena. Yeah. Erío. Muerte. Con H, sí. Es muerte en euskera. Cuéntanos un poco esta banda que va a sonar ahora tuya, Gorka, anterior a Memphis. Sí, a ver, Tolerancia Cero, pues realmente fue la primera experiencia musical que tuvimos, yo cantando y tocando la guitarra realmente. Y entonces, pues bueno, era 2003, se me oye la voz ya muy de chavalillo, porque era hace bastante tiempo, y realmente era un estilo que por aquel entonces sí que nos llamaba mucho. Yo creo que hay mucha gente que ha pasado por el metal y luego ha tocado otro tipo de música. De hecho, el blues al principio lo oía y no me decía nada. Entonces ahí estábamos. Realmente éramos unos chavalillos y éramos un poco más guerreros. Y sí, se nos nota que éramos unos chavalillos, sobre todo por mi voz. Entonces, bueno, sin más, crítica de tema social, ritmos tupín tupín. Y bueno, lo mejor es que lo oigamos. Vale, ahí va, sin más dilación, el pasado de Memphis Belle que viene a atacaros. Pues bueno, el desenterrador puede decir ahora mismo que está franca y positivamente sorprendido, porque aquí Gorka me lo había puesto todo tan mal, tan... pues claro, el chándal metal que yo hablo no es el de ni siquiera el primer disco de Korn, que era un buen disco, sino cuando ya se convirtió aquello en una especie como de todo imagen y cero sustancia, que al de 2 años o 3. Todos súper tatuados, todos con chándales, todo como una especie de... Se convirtió en una empresa. Una empresa. Sí, bueno, básicamente era por definirlo un poco, pero sí que hay cachos trasers y, bueno, sí que se ve la influencia de esa época, sin duda. Sí, no, pleno no, 2003, no. En plena efervescencia, ganas de tocar. Stop Start y esos ritmos. Pero a mí me ha recordado a los Helmet crudos del primer disco, tío, y del Born and Oyin y demás, y joder, macho, muy bien. Pues bueno, y ya con el pasado, ahora vamos al presente. Con este EP que habéis editado, si no me equivoco, en Grabasonic. ¿Lo habéis grabado? Eso. Contanos sí, eso un poco... Contanos un poco, Pícaro, tú mismo. Porque le veo, no le veo a Suri con ganas de hablar hoy, ¿eh? Es como... Eso es raro, ¿eh? Ya. Estoy escuchando atentamente, como todos nuestros oyentes. ¡Oh, qué bonito, por favor! Pues cuéntanos, Pícaro, un poco... ¿Por qué habéis tardado tanto, aparte por los cambios de formación? Y cómo... O sea, ¿cómo ha sido el proceso de pues vamos a grabar? O sea, ¿cómo ha sido el pre? Pues eso, sí, llevamos eso, Gorka y yo desde el principio ya varios años y nunca hemos llegado a grabar. ¿Por qué? Pues por falta de compromiso, me imagino. Porque al final grabar es ensayar mucho, poner dinero, ¿no? Y luego sacar el disco y tocar por ahí. Entonces, claro, la primera formación, la gente estaba un poco más, vamos a tocar, a pasarlo bien, ¿no? Entonces... No se pudo hacer. Luego nos quedamos en 3. La cosa iba bastante bien, pero nos quedamos sin local, porque estamos un poco hartos de Deusto y tal, y nos fuimos. Y realmente pasaron 2 años sin tocar nada, ni hacer nada, pero el batera de Río, que es muy fan del blues y del jazz y eso, le empezó a decir a Gorka, tenemos que hacer un grupo de ese estilo, y entonces pues decidimos resucitar Memphis, ¿no? Pues realmente llevamos desde... Estuvo muerto en coma, estuvo durante 2 años. Sí, desde la última formación, sí, hemos tenido 3 etapas, digamos, y llevamos como 2 años durmiendo. Y nada, pues este año, pues eso, en marzo nos juntamos Lander, Gorka y yo, que me dijo para volver, y yo encantado, porque era una espinita que tenía clavada. Y enseguida vimos que, bueno, habría que meter un teclado. Y entonces es cuando le dijimos a Suri ahí que... En mayo así entró ella, sí, eso es. Y nada, decidimos que como ya teníamos las canciones un poco montadas de antes, que fue enseñárselas a ellos y tal, y vimos que todo iba bastante bien, dijimos, nada, este año tenemos que grabar. Porque al final nunca sabe cómo es el futuro de un grupo o qué le puede pasar. Entonces no, hay que grabar como sea. Hay que deshacerse, hay que soltar lo que tienes porque cualquier día... Eso es, era algo que teníamos grabado de antes. Y nada, pues como ensayamos en Berango, en Grabasonic, y ya conocíamos a Iván, ¿no? Que es Iván Corcuera, que es el que gestiona aquello, y tenía un estudio, y dijimos, con él mejor que con ninguno, estamos ahí, ¿no? Somos colegas, tal, hay confianza, y nada, decidimos hacerlo en combo, grabar todos juntos a la vez. Para que fuese un poco lo que la gente va a ver, ¿no? Sí, para que sea más orgánico, más... Eso es, más parecido a un concierto, ¿no? Algo así y tal. Y nada, fue bastante bien, ¿eh? La verdad es que no tardamos mucho en grabar. ¿Cuántos días? Bueno, realmente lo de los días es un poco... no está muy claro porque son por horas, pero realmente una grabación rápida. En 3 días tuvimos... En 2 días teníamos prácticamente los instrumentos grabados porque era todo a la vez. Y al día siguiente fue la voz y luego retocando algunas cosillas, pues que no estábamos igual muy conformes, o retocar algún coro o alguna cosilla de guitarra o batería o bajo. Y bueno, pero básicamente la grabación se ha efectuado, si contamos horas, en una semana, ¿no? Sí. Algo así. Sí, señor. A ver, sí, tita. Tonterías las justas, ¿no? Pues que... Me parece gracioso lo de Grabasonic porque uno de los grupos que me va a sonar hoy, porque aparte de esta entrevista, vamos a aprovechar que estoy con vosotros, vamos a poner los discos del año a nivel estatal. Que lo estatal realmente es poco broma, porque solo va a haber 2 grupos, uno en Madrid y otro, el resto van a ser de Euskal Herria. Y bueno, pues voy a poner uno que se llama Monos, que ensaya en vuestro local, que son amigos míos personales, que la chica que está allí es mi hermana, por cierto, Nate. Y que nada, que eso yo os vio en directo cuando hicisteis lo de los conciertos de 20 minutos, que os gustó bastante, me dijeron. y que ellos también sus primeras canciones, dos que tienen el Bandcamp, las grabaron ahí en, con Iván, igual. O sea, que está muy bien como para hacer un toque de... O sea, una manera de empezar. Comienzo perfecto porque se habla de dónde ensayas y tal. No hay que volverse loco, no hay que hacer transportes de material ni nada. Eso es. Así que puta madre. Pues a ver, vamos a empezar por poner alguna cancioncita o que la peña vea y me contáis la historia. Yo voy a elegir para empezar yo la que te he dicho. Espero que sea la que hemos comentado, igual resulta... Una que cuando estuve escuchada empecé la con la de Hoochie Man, que es una versión, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Y dije, joder, este blues hay de este que me gusta a mí. A mí me gusta mucho el blues que le llamo yo el primitivo, el rollo el del Delta igual. El del hombre primero. De color, el del hombre de color sentado en la plantación, qué mala es mi vida, sí. Un poco ese rollo. A también mí me encanta. También hay alguna de esas, sí, estilo Robert Johnson, sí, sí, lo primero. Esa gente, eso. O sea, me encanta que las guitarras suenan como, yo qué sé, como si lo hubiera robado el día anterior en una licorería. O sea, es un rollo que me encanta. Entonces, sí, realmente es por el slide, el bottleneck, el cuello de botella que usan. Luego la de Muddy Waters, que es de Willie Dixon realmente, pero sí. Hacemos una versión de Muddy Waters de Hoochie Coochie Man. Realmente es el blues de Chicago ya cuando se empieza a electrificar a partir del año 40 y pico. Es algo más avanzado, eso es. Y nada, me ha recordado al rollo y bien, digo, va, pues era el toro. Sigo escuchando y entonces se me salta esta canción que tengo por aquí. A ver, aquí está. Que es la de Ciudad de Ley. Que os marcáis ahí una especie como de psicobilly extrañísimo. O sea, de repente aceleráis a toda leche. Sí. Me pilló completamente fuera de juego. Y a mí, como el programa se llama El Desenterrador, y a mí me gustan mucho los grupos que... Dentro del propio estilo, incluso, aunque sea un estilo clasiquísimo como ese del blues, cogen y dicen, pues ahora no me da la gana y hago otra cosa. Me sorprendió muy gratamente. Contadme un poco la historia de esa canción, de Ciudad de Ley. Sí, bueno, que te cuente Gorka igual, ¿no? Que es el que la ha hecho. Bueno, sí, la letra y la música es mía, pero bueno, realmente al final todos los componentes del grupo han ido metiendo sus cosas y han ido dejando la canción como está ahora, que nos encanta. Sí, se sale un poco del estilo bluesero tradicional típico. Digamos que es un poco honky tonk, hillbilly, paleto, sí. Con todo el respeto a la palabra. Rock and roll sureño acelerado, puede ser, sí. Entonces, realmente, como grupo, decíamos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que ser blues o por qué tenemos que ser rock and roll sureño? ¿Por qué no un poco de todo? Y realmente hacemos un poco lo que sale. Y salió así, y realmente suena muy cruda porque está grabada todos a la vez. Y pues sin más, lo mejor es oírla, ¿no? Eso es, Ciudad de Ley, Memphis Bell, en la Irola Ratti, El Desenterrador. Yeah. Pues ahí tenéis esta canción ahí que navega entre el heavy rock más clásico y el rockabilly más canallesco, y la verdad es que aunque quizás se sale de la norma, quizás es, yo creo que no vais a estar haciendo blues toda la vida, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? No os veo como... Yo tengo mi respuesta, pero que hablen ellos primero. Pues a mí no me importaría nada, porque me gusta mucho. Es un estilo que me gusta mucho. Y me parece que es, no sé, atemporal. O sea, le gusta a la gente de todas las edades. A mí es que me encanta. Ya, yeah, pero es que yo creo que hay inquietudes, se nota en la banda... Bueno. Que el blues no puede satisfacer. Entonces me da un poco la sensación de que igual acabaréis, no sé cómo decirlo, evolucionando, sin querer, hacia otros lados. Pero es una predicción que hago por la experiencia de millones de escuchas. Pues lo mismo tiene razón, porque en realidad las versiones que hacemos son las más blueseras, yo creo. Luego las nuestras no, igual no son tan, ¿eh? Igual algo de razón tienes, ¿eh? En el sentido, no lo digo como, no es ninguna crítica, es simplemente una especie de juicio de valor por la experiencia que tengo de haber escuchado, os podéis imaginar, millones de bandas en su primer disco, en su segundo, y según cómo sonaban, yo no podría decir que puedo predecir cómo van a sonar. Pero se ve cuando algo es blues y vamos a hacer blues toda la vida, y cuando es blues y blues mutante, que a mí probablemente... Eso me gusta, blues mutante, me gusta esa etiqueta. Blues mutantes son los que más me gustan. Digo, joder, vamos a hacer un disco de thrash metal, pues lo hacemos, andamos por culo. Pero no eres blues, bueno, no somos lo que... O sea, no a ver si me explico, no negáis que exista una posibilidad de repente... O sea, no os cerráis a ningún estilo... Fuera del blues. Eso es. Me ha costado llegar, perdón. Realmente yo creo que va por dos caminos. Un poco la ambivalencia del grupo, como dices tú, que lo has visto muy bien, lo has oído muy bien. Consta igual de... Porque es curioso, lo han comentado Suriña y Pícaro también. Las versiones que hacemos son muy, muy clásicas. Realmente nos gusta, cuanto más pantanero, más antiguo, mejor. Pero luego, por otro lado, tenemos nuestro rollo, que también nos gusta meter un poco rock and roll, o rock sureño, o hillbilly, o como queramos llamarlo. Entonces, no se va a perder. El grupo va a seguir evolucionando, porque tenemos temas propios que ya vamos a empezar a repasar para el siguiente disco. Pero luego, aparte, vamos, yo creo que estoy seguro de que vamos a seguir con versiones clásicas, llevadas igual a nuestro estilo, pero yo creo que no puede faltar ninguna de esas dos cosas. Perfecto. Así tiene que ser un grupo, yeah. sin miedo a experimentar. Bueno, pues vamos a poner otro temita, uno que escogéis vosotros. Tenemos dos pensados. Uh-huh. Bueno, como este que ha sonado era nuestro, podemos pasar a una versión, vale, que le hemos cogido mucho cariño, porque la verdad que al principio no nos sonaba muy para allá. Bueno, hay que decir que es de Robert Johnson, es una canción original de 1937. Entonces, cuidadín. No me voy a empezar a poner melancólico contando la historia de Robert Johnson, porque es un tema muy largo y que no viene a cuento. Cada uno que lo mire, pero es una versión de Robert Johnson que yo creo que nos ha quedado... Sí, es una persona que habría que leerse la biografía y punto. Sí, es un programa aparte. Sí, o sea... Pero bueno, tiene muchas leyendas urbanas, muchas historias, pero bueno, que lo realmente importante, perdón, yo creo que nos ha salido una versión muy, muy resultona, muy conseguida, y nos hemos quedado muy contentos con ella. Obviamente suena mucho más moderna, pero bueno, juzgarlo por vosotros mismos, los que conozcáis a Robert Johnson. Y si no conocéis a Robert Johnson, ¿qué hacéis escuchando a Desenterrador? Yeah. Stop Breaking Down, Memphis Bell Band. Pues aquí estamos, con esta versión de Robert Johnson, el hombre que vendió su alma, ¿no? Por, no sé si vendió por una guitarra o por aprender a tocar. Por aprender a tocar, puedo uno conducir. Es grande, es grande. Sin que nadie trate de asesinarme. Y bueno, tengo preparada una sorpresa para mis amigos de Memphis Belle, después de la canción que vamos a poner, la tercera del LP. En unos minutos, sin saber que se llama El Diablo sobre Ruedas, con una intro de la película, me imagino. Porque es lo primero que escuché de vosotros, cuando me pasasteis y tal, en el play, y digo, la voz ha ido, hostia, típica voz de película de los 70. Ha sido una pesadilla. Está acá, El Diablo sobre Ruedas. Y bueno, pues, de que cuéntanos un poco. Bueno, pues salió efectivamente, como dices tú, hemos puesto la intro de la película porque la temática de la canción habla un poco de eso, ¿no? De, pues de conducir en el desierto o en cualquier sitio y que realmente te juegas la vida en el coche a cada momento. Entonces es algo atemporal, o sea, es algo de... La película es del 71, pero a día de hoy yo creo que está peor. De la Dirección General de Tráfico y los puntos nos están jodiendo más, o sea que vale perfectamente. Pues aquí va. Aquí va el tercer tema del EP. El Diablo sobre Ruedas. Nacional sin que nadie trate de asesinarle y de pronto ocurre una de estas estupideces. Vaya, nunca se sabe. Sí, nunca se sabe. Va uno tan tranquilo pensando que las cosas han de suceder con lógica que puede uno conducir por una carretera nacional sin que nadie trate de asesinarle y de pronto ocurre una de estas estupideces increíbles. En unos minutos, sin saber cómo ni por qué, se puede cortar ese hilo del que pende tu vida. Te sientes tan indefenso como si el mundo se hubiera convertido en una selva. En fin, ha sido una pesadilla, pero ya pasó. Ya pasó todo. We'll be right back. que me ha levantado esa pasión que tengo por el jazz. Let them go then. Let them wait. Let them go. Hello, baby. Hello, honey. Goes down. Jimmy, don't I give you everything you say you want? What have I got? I give you clothes. I give you suits. Yes. Singular, baby, not plural. One suit, that's all. One suit. Don't leave me, Jimmy. Oh, woman, get out of my face. My man's got a heart like a rocket. Your name, don't kill you, be no more. De las primeras películas sonoras del año 29 ha sido esta actuación en directo de Bessie Smith, el año 29. Que fíjate, al final, después de todo el maltrato, de todo el diálogo en el que el hombre que dice que los hombres tienen el corazón de piedra, resulta que se acaba reconciliando con el pimp. Y bueno, ahora vamos a llamar por teléfono, espero que salga bien porque no estoy muy experimentado. Al batería, que no, Lander, que no ha podido estar con nosotros, que está currando, a ver si nos contesta y le podemos meter aquí en directo. Aquí estamos llamando. ¡Apa, Lander! Perdona, que es que no tengo ni idea cómo funciona. Nunca llamo por teléfono y es la primera vez. Pues nada, aquí el desenterrador, tío, como os decía, llamarte ya que no has podido venir por temas laborales. Sí, señor. ¿Qué tal lo llevas? Sí, no. Estamos que claro. Pues nada, no sé. Creo que te quieren aquí decir algo. A ver si escuchas, ¿eh? Saludar a Alan del joder, chicos, ¿qué? ¡Apa! ¡Apa, Alan! ¿Qué pasa, Alan? ¿No ocurres mucho? ¿Has oído a la gente o qué? No oyes nada, ¿no? Claro, cago en la leche. ¿Oyes ahora? ¡Hola, Lander! ¡Apa, Lander! Ahora sí, digo, sí. Un poquito. Perfecto, bajo, vale. Digo, sí. No sé, es que no sé qué ha pasado la primera vez que he conectado contigo, que ha empezado a sonar un pitido, vale. Estamos ahora con directo y bueno, pues oye, di algo a la Irola, joder. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, lo primero. Ahora sí, no sé, no sé, se ha saltado, la verdad es que no controlo mucho, pues bueno. Pues vale, pues muchas gracias, tío, la verdad es que es un detalle, pero no hay ninguna necesidad porque lo he hecho muy a gusto. Así que bueno, no creo que se haya oído bien tu voz porque todavía no estoy muy familiarizado con esto del teléfono, pero vamos, un saludo a todos y ahora te vamos a poner una canción dedicada y luego vamos a pasar a los discos, mejores discos estatales. Un abrazo, Lander. Agur. Qué putada, señores, porque durante un momento se le ha oído la voz. Pero no me preguntéis por qué, ha empezado a sonar a acoples y tampoco era cuestión. O sea, está Lander, que le hemos llamado, le hemos saludado, nos ha agradecido. Y pues bueno, vamos a ponerle una canción del desenterrador dedicada personalmente. Una de esas improvisaciones que también se le dan al desenterrador. A ver si encuentro. Vamos a poner, yo creo que está. El título lo dice todo. Third Degree, tercer grado. Willie Dixon, una canción que originalmente es de Eddie Boyd. Aquí os va, dedicada a Lander, que está ahí currando, porque como bien me ha dicho, y es un mensaje que doy de ánimo a todas las bandas amateur, los músicos amateur tenemos que trabajar para ganar. Y no hay otra, y la verdad es que desde aquí pues mando un abrazo gordísimo a todas esas bandas que se dedican a la música por el placer de la música, sin ninguna pretensión de vivir de ello, y que al final del día son las que hacen la música más auténtica porque no dependen de los beneficios para ganarse la vida, por lo tanto hacen lo que les da la gana. Y la mayoría de los grupos que van a sonar después, dedicados un poco a lo mejor del año a nivel, vamos a decirlo claramente, de Euskal Herria, pues salvo dos canciones, el resto son todas de Euskal Herria, pues así son, la mayoría lo hacen por amor al arte y eso es algo que hay que alabar siempre. Pero antes, que no se me olvide, para despedirme de lo que es la parte de la entrevista con la banda, contadnos el futuro de Memphis Belle, por favor. Bueno, pues el futuro más inmediato es presentar el disco, ¿no? Hacer conciertos por ahí. Sacar un poco de pasta para comprar un equipo de voces que no tenemos. Y bueno, no, sí, pues seguir tocando y sobre todo seguir siendo colegas, porque al final esto no es solo algo de música, es también convivencia. Entonces, desde ese aspecto creo que es importante. Si te llevas bien, llegas más lejos. Pues eso me ha encantado. Y hablando de llegar lejos, incluso tocar en otros países, ¿eh? Gira mundial, si puede ser. Pues ¿por qué no? Ambición, la que haga falta. Así que voy a poner una cancioncita, como he dicho, dedicada a Lander. Joder, la verdad es que me están entrando 15.000. Estoy viendo aquí todo el catálogo de la Chess Box de Willie Dixon, las versiones y... Así que yo creo que voy a poner la mítica, tío, de Bob Diddley, cantada por Willie Dixon, llamada You Can Judge a Book by the Cover. No puedes juzgar un libro por su portada. Ahí va Mr. Willie Dixon, de Chess Box. Looking at the bee, you can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh. I gotta say, you got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her maid. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Cover. Oh, can't you see? Oh, you can't judge me. Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Memphis Blues Band está con nosotros y esta canción que le hemos dedicado a Lander después del abortado intento de comunicarnos con él. Pero bueno, él se ha visto mencionado, hemos conseguido su voz brevemente. Sí que tengo que pedir disculpas desde el desenterrador por no manejarme con el tema del teléfono, pero sinceramente en 11 años he hablado 3 veces por teléfono y aunque me enseñéis hoy a usarlo, se me olvidará dentro de 3 años cuando vuelva a necesitarlo. Así que me disculpo, pero no pienso cambiar, que esa es la esencia de mi programa. Así que bueno, ahora vamos ya con los discos del año a nivel estatal, sobre todo de Euskal Herria, porque la verdad es que, como os dije ya en los anteriores programas, que he hecho ya, mejor no sabéis vosotros, pero he hecho uno de los mejores discos del año, metal y ruido, otro de pop rock y otro de electrónica y hip hop. Entonces, pues bueno, quería este episodio, pues ya que está con una banda que es de aquí de Euskadi, pues de aprovechar un poco la sinergia y haber puesto, porque vuestro EP también es del 2015, si no me equivoco. Por poquito, pero es del 2015. Y vamos a empezar con unos amigos nuestros que comparten local de grabación con Memphis Bell, que se llaman Monos, en el que milita, entre otras, mi hermana y pues un grupo de personas que los considero unos de mis mejores amigos, que llevan tocando juntos, dos de ellos, la friolera de casi 20 años ya. Grabaron un EP con otro nombre llamado Ciudadano Andrés y estuvieron hibernando vosotros 2 años. Pues estos estuvieron hibernando, calculo que desde el 96-97 hasta el 2007, fácil, 10 años hibernando, quedaban de vez en cuando, pero no había nada serio hasta que mi hermana les propuso que ensayaran unas canciones que ella se había puesto a cantar en su 40 cumpleaños. Y ahí fue cuando yo creo que, no, desde la opinión personal, por lo menos igual por la razón familiar que me toca, cuando empezaron a tomárselo en serio. Ya están por su segundo disco, quieren ya sacar un EP en breves, están bastante productivos. Y bueno, pues es un pop rock a lo Pixies, a lo Columpio Asesino y 15.000 comparaciones, que poco a poco se está volviendo cada vez más personal. Y a mí la verdad es que este disco, aparte porque la grabación es mucho más sólida, me ha sorprendido muchísimo en el sentido más puramente estilístico. Voy a poner 2 canciones. Una se llama Mojave, porque las letras son chulísimas. Y otra, Aviones, porque canta mi hermana, y punto. Y aquí no hay discusión. Tiene muchos más temazos, Las Palabras es un hit absoluto. Me gusta muchísimo también la de Tex-Mex, la de Buda, que colabora la cantante Columpio Asesino. La verdad es que pisan fuerte y se nota. Y aquí van estas 2 canciones para mostrarlo. Monos en core, Mojave y Aviones. Un saludo a Unate, a John, a Borja y a Sier. Llegado, estás despedido. estoy poseído. Thank you. Pues aquí está, sí señores, los primeros de los discos mejores a nivel Euskal Herria y alrededores han sido Monos. Y bueno, pues vamos a seguir un poco por orden alfabético porque realmente a mí me han gustado todos parecido y como ya dije el sábado pasado en anteriores ocasiones, ya no me da, no de abasto con todas las novedades y no puedo estar atento a lo que suena o deja de sonar. Entonces yo lo que me va llegando lo escucho si puedo y claro, puede que me haya pasado un montón de discos, pero oye, estos son los que han llegado al desenterrador y bueno, ya creo que me merezco el poder no volverme loco para escuchar todo lo que hay ahí delante y fuera, sobre todo en este mundo tan globalizado. Así que voy a poner ahora una canción del último disco Nudo Zurdo, es de Madrid, una banda que me encanta, cada vez más personal, con un directo espectacular. Y la verdad es que cualquier canción es buena, pero yo creo que esta de No siento el amor y tu amor es falso representa todo lo que es esta banda. Así que seguimos con su disco Rojo es peligro, Nudo Zurdo, No siento el amor y tu amor es falso. Pero después no vuelves a llamar atrás. ahora vamos a ir acelerando un poco el ritmo, porque si no se nos duermen los de Memphis Belle, que son un poco crustis algunos de ellos y quieren ruido y esas cosas. Pero como he dicho antes, no me arrepiento de nada. Y ahora va un grupo que he conocido muy recientemente, aunque ya andaban rondando por mis oídos desde hacía tiempo, pero en el Chaos Fest el año pasado, el 19 de diciembre, en el Amogambo, tuve la oportunidad de verles en directo y son de Guernica, es una auténtica pasada, qué bandaza de post-punk, post-hardcore del mejor. Se llaman Tooth, han sacado un disco llamado Bee y tienen un directo en ese rollo de noise rock, noise punk rollo Unchained y esas bandas americanas, que suena a pura gloria. Y del disco Bee vamos a poner Bee Begee, Tooth. Contento estoy de haber descubierto a esta banda, que vendrá a la radio, por supuesto que la entrevistaré y por supuesto que puede que toquen la Torre del Poder, esa unión sónica con los espíritus que tenemos en Cantabria, donde ya Veruna, Adrift, Roma y Knives han tocado y han grabado, y que espero que muchas otras bandas lo hagan. Así que bueno, vamos a seguir con esta aceleración del tempo, con grupos de Euskal Herria que han sacado disco interesante este año. Y ahora me voy a poner un si puedo y me sale todo bien, voy a ponerme cuatro canciones seguidas. Son las cuatro bandas que tocaron mi aniversario. Aquí tengo a gente del Gasteche de Udondo que me ayudó mucho y la verdad es que salió redondo, los cuatro grupos sonaron bien y estoy muy contento, y los cuatro grupos presentaban disco en el 2015. Sí, podréis. A ver, enumerarlas vosotros. A ver, así me decís las cuatro bandas que van a sonar ahora. Melmac. Eso es. Bloody Brotherhood. Exactamente. Eso es. Ay, no me acuerdo más. Knives, evidentemente. Y AD. Ay, sí, esos son todos. Porca, gracias. Efectivamente, esos cuatro que sonaron estupendos, se han portado con la radio, o sea, todo el mundo, todo salió muy bien y son momentos de alegría en la vida. Así que vamos a escuchar, para empezar, dos temas. Knives, del disco de Black Snooze, os he dicho, un discazo de death and roll ahí, sin leches, de esos que se hacen y suenan a gusto. La canción Shit Shear, y de Bloody Brotherhood, del disco Ritual of Blood, Inquisition. Y luego pasaremos a las de AD y Melmac. Así que seguimos en el desenterrador, ya llegamos al final del programa, a ver qué nos da tiempo. Yeah. Madre mía, los ADE, madre mía, qué traía, sí señor, chaval, ni me acordaba ya. Vaya disco que se han sacado, sí, Beach Packem. Y ahora vamos a terminar con una canción de una banda... La verdad es que es complicado porque se me han quedado, por un lado, Elde, otra banda que tocó en el Chaos Fest de Black Metal Crust, que se salen, que han sacado un EP llamado Suaren Gerizpean. Luego una banda cachondísima de Astigarraga que se llaman Astigarraga Thrower, en homenaje a los míticos Ball Thrower, que hacen death metal a los Ball Thrower. No, o sea, ni siquiera han intentado... No, no, o sea, yo creo que es un grupo de homenaje, como si fuera un grupo de versiones, pero que no hacen versiones. Simplemente tocan como ellos. Luego también el homónimo de Wizards. La verdad es que este año Mr. Dina, Ian Mason, ha sacado tres discos. Uno con Wizards cantando, otro con Knives cantando y uno en solitario, un EP de acústicos. Y quería poner los tres, pero como he puesto el de Knives, pues no va a dar tiempo a más. También el último de Mikel Uraken, gran veterano de la Irola, que ha venido varias veces, con el que colaborara yo en sus letras cuando hizo sus pinitos en el folk americano y ahora ya se ha integrado del todo. Después de un EP de versiones y canciones originales en euskera, ya ha abrazado su propio idioma como lengua. Y la verdad es que el disco que ha sacado, Neguaren Ostean, es oscuro como los cojones de un grillo, pero madre mía, qué bien suena, qué potente. También iba a poner un grupo de Navarra que he conocido de casualidad llamado Los Graves, muy gracioso, jugando con Grave, tumba en inglés, y grave en castellano. Y luego, pues poco más, pero van a sonar, ya sabéis, ese hueco que queda después del programa en el que se puede poner música libre. Van a sonar todos. Me voy a despedir, pues, con la última canción, rápida y al grano, de Elde, Erio eta Oñase. Y os reclamo para el sábado que viene, en el que me juntaré, creo, si no me equivoco, con John, de un hombre que está en la banda de Dingos y Flamingos, también ensayan en Gravasonic y está metido en mil colectivos para potenciar la escena hardcore y ruidera en general en Euskadi. Que desde aquí llamamos al relevo, porque la verdad es que vas a los conciertos de Macarrada y no baja de 30 años en la mayoría de los casos, aunque el grupo sea de ahora. Así que a ver si conseguimos enganchar a los estilos no mainstream a la gente joven, porque si no, madre mía, nos vamos a ir al infierno. Así que ahí va, directo, me despido de vosotros. Gracias, Memphis Bell. A ti, Pedro. Gracias Máquina. A ti, desenterrador. Sigue ahí. Grandes habéis estado. Gracias, columna acompañante, Eva. Enorme, como siempre. Un abrazo. Dándonos el aura que necesitamos. Y aquí va el de perfecto despido, trayazo en toda la jeta. Erio eta oñase.